Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, transmitiendo en simultáneo junto con Radio Nehuen, radionehuen.zonasinergia.com.ar de la Capital Federal. Bien, en las 6.90 opera técnicamente Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra. Hoy tenemos a nuestro compañero Pedro Otero, ya que Nachito está en sus merecidas vacaciones. No sabemos por dónde anda, pero la debe de estar pasando bien, me imagino. Aunque andará a los sopapos con los mosquitos, como todo lo que estamos por acá. Va, por ahí él está en algún lugar donde no hay mosquitos. Bueno, eso ya sería una ventaja, además de disfrutar las vacaciones. Bien, saben que este programa se retransmite por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas. Bien, vamos a charlar un poco sobre un tema que nos tiene preocupados fundamentalmente a quienes somos trabajadores, ¿no? Aunque algunos somos ya jubilados, y también vamos a hablar de ese tema, de los jubilados. Y porque hay conflicto, empiezan, aparentemente, quieren empezar los gremios, como tendría que haber sido desde hace ya un mes, reclamar con medidas de acción directa, porque los salarios ya no se aguantan más. Aumentos en los colectivos, aumento en el tren, aumento en el subte, y cada vez se hace más insostenible, más allá de los aumentos también en los productos de primera necesidad, comida, artículos de limpieza, bueno, lo que unas personas tienen que necesitar para vivir. Y que con este gobierno quisieran aparentemente que no sea vivir, sino sobrevivir, y si en algunos casos no se aguanta, mala suerte, ¿no? Yo creo que hay un tema de que estamos viviendo momentos de lo digo literalmente, ¿no? De un genocidio. Un genocidio porque no sabemos lo que está. Nosotros nos movemos un poco más por Capital, el Gran Buenos Aires, pero no sabemos lo que está pasando en otras provincias, en pueblitos donde no hay prácticamente tampoco trabajo o trabajo súper precario, provincias donde con el recorte que ha hecho este gobierno en cuanto a transferencias que le corresponden, no pueden subsistir. Muchas provincias viven del empleo público, fundamentalmente, y ese empleo público cada vez está con salarios más, más bajos. Así que vamos a charlar un poco algunas de estas cuestiones. Vamos a tratar en la segunda media hora de hablar con Jonathan Valdivieso, él es fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque teníamos pendiente de la semana pasada una charla teniendo en cuenta la tragedia que pasó hace 10 días allí en el barrio de Caballito, donde producto de una obra en construcción que está trabajando en forma indiscriminada, sin control, haciendo una excavación de tres subsuelos, se produjo lo que más de una vez también se ha producido y esperemos no se produzca más, siempre y cuando que cambien el control, cambien los controles y se supervise bien estas obras. Un derrumbe de un edificio lindero, tipo casa de 14 departamentos que se desplomó con el saldo de dos personas muertas, además, y con el saldo de que las personas que vivían ahí se quedaron en la calle, no tienen dónde ir a vivir. Y no solo no tienen dónde ir a vivir, o se la van a tener que ir a rebuscar como puedan, sino que tampoco tienen sus sus cosas personales, no pueden entrar en los lugares, en los departamentos donde quedó todavía algo, no pueden entrar a retirarlo porque como hay todavía riesgo de otro derrumbe, la policía, defensa civil, los bomberos no autorizan a entrar para retirar lo que pueda ser de uso personal de esas personas, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a charlar estos temas. Hoy musicalmente vamos a escuchar a una cantante, compositora, trompetista y saxofonista española, para más datos catalanas, Andrea Motis, que yo la conocí el sábado pasado porque pude ir al Casal de Cataluña, que es donde ella actuó, en realidad en el Teatro Margarita Sirgu, un teatro muy lindo que hay ahí de la comunidad catalana, de la cual soy parte, y siendo socio me llegó una invitación para poder ir a verla. No la conocía, una chica de 28 años, y canta maravillosamente, toca el saxofón, la trompeta, con una orquesta de 13 músicas y músicos excepcional. Vamos a escuchar algunos temas que algunos lo han también interpretado el día sábado, otros no, pero después nos darán el veredicto a ver qué les pareció Andrea Motis, que estuvo aquí en Argentina el sábado pasado. Bueno, Pedrito, si te parece, vamos a la tanda. Y volvemos en 2 minutos. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones: tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejó. Tramas. Periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bueno, vamos entonces a entrar un poco de lleno en el programa del día de hoy, comentando la situación gremial en algunos sindicatos, en algunos gremios, en algunas posiciones que darían a querer tratar de ver si se puede, como están ya reclamando muchos trabajadores y trabajadoras, un paro general de la CGT. En ese sentido, el plenario de sindicatos estatales definieron un plan nacional para esta última semana de febrero. Esta protesta contra el gobierno de Javier Milei fue más o menos por más de 20 sindicatos en un plenario que se hizo ahí en Belgrano, en la calle, en la avenida Belgrano, en el local, en el anfiteatro de ATE Nacional, ¿no? Bueno, ahí estuvieron el Frente de Sindicatos Estatales y los gremios de empresas del Estado, ¿no? Que están agrupados en la Asociación Trabajadores del Estado. van a definir la modalidad de la protesta en cada provincia y distrito. Esto es un frente de organizaciones que se conformó en enero y tuvo su inicio en las jornadas del 15 de ese mes. Ahí hay una serie de temas por los cuales se están reclamando, que es la estabilidad laboral en el Estado. Hubo muchas, no se dice en los medios, por supuesto los grandes medios no cuentan nada o muy pocos, hubo muchos despidos ya en muchas, en la administración pública nacional fundamentalmente, y en algunos también gobiernos de provincia, ¿no? Fundamentalmente no renovándole contrato a quienes en algunos casos tienen 14, 15 años de monotributista, de trabajo precario, de trabajo sin estabilidad, y lo que están reclamando es también justamente la estabilidad laboral. Y también en las empresas públicas, sabemos que con el tema del plan de privatizaciones de las empresas públicas que tiene el gobierno de Milei, entre otras cosas lo que significa es despido de laburantes. También la recuperación del poder adquisitivo, porque creo que han firmado ahora, el gobierno en forma unilateral dio un 20% de aumento, que por supuesto el burócrata de Andrés Rodríguez de UPCN lo aceptó sin ningún tipo de inconvenientes ayer. 20% de aumento cuando entre enero y febrero tuvimos un 51%. Es una vergüenza, es una vergüenza. También están reclamando justamente por el ajuste fuerte en las provincias que está implementando Milei. Y bueno, acá el grave problema que tienen los trabajadores y trabajadoras que tenemos es la licuación de nuestro salario, ¿no? Como también de nuestras jubilaciones, donde también ayer anunciaron un aumento de la jubilación de un 30% en marzo, donde llegaría apenas a 200.000 pesos la jubilación mínima, con la inclusión de ese bono famoso de 55.000 pesos, que bueno, los querían sacar y evidentemente se dieron cuenta que no lo podían sacar, porque si no ya era una cosa muy, muy burda de mandar a un jubilado a que cobre 130.000 pesos, ¿no? Y bueno, esperemos esto que se ponga en práctica. Acá este frente de agrupaciones o de sindicatos, participaron la Federación Judicial Argentina, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, la FESPROSA, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, la CONEDU Histórica, la Federación del Personal de Vialidad, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, la SUPAT, y el Sindicato Unión de Trabajadores y Empleados del PAMI. Bueno, también hubo trabajadores de los bancos oficiales, personal jerárquico, el personal jerárquico del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el CITEBA, que es un sindicato relativamente nuevo también, de las entidades bancarias y financieras, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, la Asociación Civil de Profesionales de Antropología, Comunicación y Sociología, profesionales del Servicio Social del Gobierno de la Ciudad, la Asociación de Bioquímicos de la Ciudad, bueno, la Asociación Judicial Bonaerense, no quiero dejar de nombrar a ninguno porque son gremios que tienen mucho peso desde el punto de vista de la estructura del Estado, ¿no? El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, APINTA. Bueno, esto es lo que está sucediendo en los estatales, y también tenemos el caso hoy, yo no pude lamentablemente ir al Banco de la Nación Argentina. Hoy se hacía un acto para reclamar y enfrentar el proceso de privatización del Banco de la Nación Argentina que está llevando adelante el gobierno de Milei. Ya ha nombrado una especie de liquidador, una especie de administrador para llevar adelante esta privatización, que es un viejo conocido de la época de Cavallo, y que bueno, ahora está nuevamente en sus anchas, como pasó justamente en la época de Cavallo en los 90, cuando se privatizaron el Banco Hipotecario, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, el Banade, y que se privatizaron varios bancos provinciales también, ¿no? Y que se salvaron en ese momento el Banco Nación, el banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de Córdoba, y ahora vienen por esto. Bueno, una de las cosas que yo quiero anunciar es que en cada sucursal del Banco de la Nación Argentina hay un libro para firmar ese petitorio, pidiendo que no se privatiza el Banco Nación, así que pueden pasar. En algunas sucursales hay compañeras y compañeros bancarios que están en la puerta, en una mesita, y si no, entran al banco, preguntan y allí firman, ¿no? Y se necesitan, o por lo menos tienen pensado llegar al millón de firmas, a lo largo del país. No nos olvidemos que el Banco de la Nación Argentina es el banco que está en todos los bancos, en todas las provincias, en las localidades más chiquitas entra el banco Nación, en cualquier pueblito vas a encontrar la iglesia, la comisaría, la intendencia y el Banco Nación. Y si estás en la provincia de Buenos Aires, también vas a encontrar el Banco de la Provincia de Buenos Aires seguro. Así que eso es importante también de tenerlo en cuenta, que es lo que puede llegar a pasar si no enfrentamos, porque esto significa también despido de personal. ¿Por qué? Porque la privatización significaría desmantelar varias áreas del banco, y el desmantelamiento de áreas del banco lo que significa también es despedir a la gente que trabaja en esas áreas, que por supuesto no las reubican en ningún lado, y además también tienen planteado tercerizar, por ejemplo, todo el sector de recursos humanos en el marco de esta privatización. Así que bueno, hay que estar atento a esto para que, bueno, evitarlo y salir a la lucha. Entiendo que el gremio debe estar preparando y organizando alguna medida de fuerza, un paro nacional, no solo del Banco Nación, sino de todo el gremio bancario, para enfrentarlo. Veamos ahora, este mes de marzo creo que va a ser un mes ya propicio para salir en la lucha en varios sectores, ¿no? Como que enero y febrero fue calentar los motores, estuvieron allí fundamentalmente las asambleas barriales, trabajando, moviéndose. Hoy, por ejemplo, viendo hace un rato por televisión, muchísima gente de muchas asambleas barriales de Capital y del Gran Buenos Aires estuvieron en el hall de la Estación Constitución, también para reclamar por el aumento que se viene en los boletos del tren. Bueno, fue una forma de demostrar. Por supuesto, como siempre, muy poquitos medios estuvieron allí presentes, la mayoría de los medios que son afines a este gobierno no lo reflejan, pero estuvieron seguro, ¿no? Y aparte las asambleas se están moviendo permanentemente todas las semanas, los miércoles hay reuniones en las distintas esquinas de los distintos barrios. Mañana, por ejemplo, a las 20 horas va a haber un ruidazo en Defensa e Independencia contra el DNU. Ahí lo organiza la Asamblea de San Telmo, Barrios Históricos Vivos, la Asamblea Popular de Plaza Dorrego, y en otros también hay, en otros barrios también hay, por ejemplo aquí en Villa Crespo, en la de Scalabrini y Corrientes, mañana a las 8 de la noche habrá la asamblea, va a haber un cacerolazo como siempre se hace después. En la de Avenida Santa Fe, Scalabrini y Ortiz también, mañana se van a sumar al ruidazo contra el DNU. Y bueno, es cuestión de ir organizándose para ir frenando este ataque artero, pero bien planificado, de parte de los sectores concentrados de la casta, ¿no? La casta que no se fue, sino que está bien presente en estos meses y en este gobierno. Por el lado de nuestro gremio, el CIPREVA, hubo un paro muy contundente en la prensa escrita en el día de ayer y se decretó la conciliación obligatoria porque no hubo acuerdo salarial en la rama de televisión. En las redacciones el paro fue de 24 horas, en la rama de televisión la parte empleadora hizo una oferta que desde el CIPREVA fue rechazada, así que vamos a ver cómo sigue esto. La canasta básica de la Ciudad de Buenos Aires asciende a 888.116 pesos y el sueldo básico de la categoría de redactores 243.616 pesos. Bueno, el paro se llevó adelante en el diario Clarín, Olé, Página 12, Perfil, también impactó en Ámbito Financiero. No nos olvidemos que Ámbito Financiero hace creo que 20 días, 15, 20 días dejó de salir en papel. Eso también significó una reducción de personal, que estaban discutiendo también un reacomodamiento en otras áreas para que no haya despidos. La Nación, Infobae, El Cronista, la Agencia Noticias Argentinas, IEFE, Agencia EFE, entre otros medios. Aquí en esa discusión, solo la parte patronal ofreció entregar un voucher de 70.000 pesos para canjear en supermercado. Una vergüenza. Es un poco malo que hace 100 años se hacía en los peones rurales, que le pagaban con vale, pero tenías que ir a comprar a las despensas de la propia empresa, ¿no? Así que bueno, estamos en eso. Esperemos que en esta semana del 19 va a haber asamblea en los lugares de trabajo. El próximo jueves va a haber un plenario abierto en la sede de nuestro sindicato, para ver cómo sigue la medida de fuerza. Y sigo con los vecinos autoconvocados, los docentes, perdón, autoconvocados, también frente al aumento en de la violencia económica, psicológica, moral y física, dice el comunicado, desatada por el actual gobierno. Docentes de CABE y de otros distritos del interior nos autoconvocamos como asamblea, al igual que otras personas y organizaciones sociales, para comenzar a pensar y buscar soluciones a los conflictos que estallan en distintos lugares. Bueno, se han organizado en contra del DNU, por supuesto la ley ómnibus que ya quedó eliminada, y también se han empezado a organizar los centros de estudiantes de las escuelas secundarias y de los centros de estudiantes de las universidades. Porque en realidad yo lo que veo es que, bueno, va a haber un tema. Al inicio de las clases, el estudiantado, que hoy está un poco callado todavía, o por ahí participa, yo lo he visto en algunas asambleas barriales, dentro de las asambleas barriales, pero su organismo natural es los centros de estudiantes en las facultades y en las escuelas, ¿no? Donde ahí pueden discutir y armarse bien frente a esta política del gobierno y enfrentarla. Así que yo honestamente tengo confianza en que el estudiantado va a ser punta de lanza, como fue en su momento con el asesino Piñera, que se murió por suerte viajando en helicóptero, que el estudiantado salió a la calle a luchar. Y acá yo creo que puede llegar a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, después vamos a seguir un poquito más. Pedro, si te parece, vamos a ir al primer tema que tenemos allí con Andrea. Lo podemos ya poner al aire. I want all you babies to feel love and be free, just as I do. No problems at this point of our lives, everything is cool. Let's sometimes realize what we've got has no price. You come to me and we'll have a good time, everything is fine. Let's sometimes realize we could live in paradise, but we don't always try. Whenever you look around, cuidémonos del calor, seguí estas recomendaciones, tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Seguimos en otras voces, otras propuestas. Y escuchábamos a Andrea Motis en un tema, Baby se llama el tema. Pueden buscarlo por YouTube porque es un videoclip. Y Babies, justamente, mientras ella está cantando, el video se desarrolla con su nenito, que hoy debe de tener 3 años, pero cuando hizo ese video tendría un año y medio, muy simpático, correteando con ella, jugando. La verdad que es muy lindo además el tema y cómo canta, ¿no? Había dicho que Andrea Motis es cantante, compositora, trompetista, saxofonista, una de las artistas de jazz españolas de mayor proyección internacional. Ella a los 11 años se integró a la St. Andrew Jazz Band, y a los 14 ya grabó su primer disco. Joan Chamorro presenta a Andrea Motis. Joan Chamorro fue uno de los impulsores que tuvo Andrea para el desarrollo de su espectáculos. Después ella también colaboró con artistas como Quincy Jones, Omar Aportuondo, Milton Nascimento, Gene Goldstein. Ha interpretado muchos temas brasileros. Vamos a escuchar al final del programa, si llegamos, un tema que es Construcción, de Chico Buarque, seguro que lo recuerdan ese tema, de parte de Andrea. Quería volver un poco sobre lo de las jubilaciones, porque no lo hablé eso, ¿no? El ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista que hizo con La Nación Más, planteó que el salario mínimo iba a subir 180 mil pesos en este mes, el haber de los pasivos crecería un 30% en marzo y se mantendría el bono. Bueno, había dicho, ¿recuerdan que Milei había dicho en una entrevista que él no iba a fijar ningún salario mínimo, que él era la libertad, cada uno que elija o que decida o que vea cómo resuelve el problema de su salario? Pero bueno, obviamente tuvo que, después de la reunión tripartita para fijar el salario mínimo vital y móvil, que no hubo acuerdo, tuvo que poner que el salario iba a fijarlo en 180 mil pesos, iba a llegar a 202 mil en marzo. Por supuesto que la cifra esa está por debajo de los 280 mil que reclamaron la CGT y las 2CTA, ¿no?, en el Consejo del Salario, porque, por supuesto, toda la parte empresarial, con Funes de Rioja a la cabeza, el presidente de la Unión Industrial, se aliaron con el gobierno, ¿no? Y respecto a las jubilaciones, decía, Caputo dijo que va a haber una recomposición del 30% bajo un mono de compensación. No aclaró si el beneficio alcanzará a todos los jubilados, sino solo a los de la mínima, porque recuerden que ese bono no lo cobran todos los jubilados, es más, lo cobra el que tiene una jubilación mínima, pero de ahí para arriba, todas las jubilaciones que llegaran al doble de la mínima, ese bono iba a tener un porcentaje decreciente en plata. No hay nada, y la verdad que el sueldo, el haber jubilatorio es una vergüenza. Esperemos que también sea parte del reclamo y de la pelea de los trabajadores en forma concreta en la CGT, ¿no? La CGT y las 2CTA. Bueno, vamos a ver si tenemos la comunicación con Jonathan Valdivieso, y mientras tanto, Pedrito, si te parece, ponemos el otro tema. quejas porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo aquí en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos, ya que tiras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, ahora sí ya tenemos en comunicación a Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, su fundador. Y queríamos hablar con él respecto a todo esto que ha pasado, lamentablemente, esta tragedia en el barrio de Caballito, donde hubo un derrumbe producto de una obra en construcción donde no hubo ningún control, y eso produjo un derrumbe en una casa ligera con la muerte de dos personas, y donde, como decía yo antes, 14 familias se quedaron sin casa, ni siquiera pueden ir a sacar sus pocas pertenencias que le ha quedado intacta. ¿Cómo te va, Jonathan? Luis, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches también. Bueno, gracias, porque sabemos que están en una reunión, en un plenario del movimiento, y bueno, nada, te corriste un rato para atendernos, pero queríamos saber y charlar un poco sobre esto. ¿Cómo, qué podemos hacer? ¿Hasta dónde tenemos que esperar que sigan pasando estas cosas? Bueno, el derrumbe ahí de Caballito, como bien decías, ¿no?, que dejó a 14 familias sin su vivienda y dos personas fallecidas, es el resultado de años de un gobierno que ha impulsado la especulación inmobiliaria acompañada de un descontrol de las construcciones. Ha modificado la planificación de la ciudad para profundizar la sobreconstrucción, sobreconstrucción que no tiene ningún tipo de estudios previos de los impactos que genera en la ciudad, mucho menos tiene estudios de los impactos que va a generar en las viviendas aledañas, ¿no? Porque el gobierno no distingue si al lado de la obra hay un edificio nuevo o un edificio de 140 años, no distingue si está en una zona de la ciudad que se inunda y por lo tanto no se tiene que construir sus suelos de una zona donde quizás se puede habilitar más sus suelos. No distingue cuáles son los barrios que ya están con una densidad demográfica al punto del colapso, de aquellos barrios que quizás necesiten un mayor desarrollo urbano, ¿no? Es decir, no tenemos una planificación estudiada, evaluada y seria. Lo que tenemos es una desplanificación orientada a seguir favoreciendo la especulación inmobiliaria o financiera a través de excepciones inmobiliarias, a través de la venta de tierras públicas, a través de la habilitación en zonas enteras de la ciudad para construir dos o tres veces más de lo que se permitía antes. Entonces, en ese contexto donde tenemos un gobierno que impulsa como resultado que la construcción no frene, todo daño que tenían estas obras a los linderos, impactos sociales, ambientales, son algo muy secundario para el gobierno. Y llegamos al extremo que toda obra que está generando un daño no se frena en la ciudad. Antes, cuando una obra generaba un daño a los linderos, el propio gobierno, a través de sus organismos, paralizaba o clausuraba la obra hasta que se solucionaba el problema y se verificaba qué estaba pasando, porque esa obra estaba generando un daño a los edificios linderos. Bueno, eso ya no ocurre en la ciudad. Te pueden partir la casa en dos, como sucede en la ciudad, podés tener clausuradas partes de la vivienda, habitaciones, podés tener que dejar tu vivienda porque ya no puedes vivir, pero las obras continúan, ¿no? No se clausuran las obras en la ciudad, salvo que intentes una vía judicial y algún juez se anime a frenar una obra, que también es algo muy difícil, y el caso de Caballito fue un claro ejemplo, donde los jueces intervinieron y negaron cualquier tipo de suspensión o paralización de las obras. ¿No? Hay claro, como un principio. Un día antes no había dado una resolución el juez de que no actuaba para parar la obra. Exactamente, ¿no? Rechazó una medida cautelar. Entonces, en vez de haber un principio pro vida, un principio pro seguridad de los edificios y las personas, hay un principio pro construcción, ¿no? Ante la duda, o incluso cuando no hay dudas, igual se sigue habilitando la construcción, en muchos casos de la justicia y obviamente en todos los casos desde el gobierno de la ciudad. Así que este caso era como algo que sabíamos que en algún momento iba a suceder. Es más, afortunadamente no sucede más a diario, porque las situaciones en el contexto que estamos se tendrían que estar replicando estos daños de mayor envergadura, ¿no? Hay muchos daños que no se llegan a conocer. Digamos, hay muchas casas realmente que están clausuradas, que las familias tuvieron que dejar sus viviendas, pero no salen a la luz. En este caso salieron a la luz porque fallecieron dos personas. Sí, sí. Es el momento oportuno para repensar, por una parte, la planificación de la ciudad. Fue un tema de debate en la época electoral, el tema de que el código urbanístico tenía que ser revisado y modificado. Y eso, una vez que pasaron las elecciones, se volvió a dormir el tema, ¿no? Y creo que tenemos que volver a traer a colación de que tenemos que repensar la planificación de la ciudad. Tenemos que pensar que no se puede construir cualquier edificio en cualquier parte de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que Yo te pregunto, esa obra, esa empresa, tiene profesionales responsables, ingenieros, arquitectos. ¿Qué pasa con ellos? Porque, a ver, yo conozco de obra porque tengo 50 años de obra, soy maestro mayor de obra, no soy ingeniero arquitecto, pero estuve en obra. Y a simple vista, cuando se vio las imágenes, uno veía que no tenía la más mínima, en la submuración, la más mínima contención de seguridad, lo que se llaman los taludes, o hacer los soportes para justamente a los edificios linderos, más teniendo en cuenta que son edificios viejos, porque por ahí un edificio que está al lado de otro, que se está construyendo, que tiene también un sótano, dos sótanos más o menos, ya viene con una submuración hecha, pero de edificios linderos que por ahí tienen 70, 80 años y es ni submuración tiene una zapata a menos de 2 metros del nivel de piso, y eso no lo controla nadie. Bueno, en la ciudad hay dos momentos que son inspecciones obligatorias, al 10% de la excavación, al 50%. El problema es que cuando los propios vecinos vienen denunciando que la obra tenía problemas, había recomendaciones de la Defensoría del Pueblo donde la excavación no correspondía, o digamos, los hechos de la excavación no correspondían con el proyecto de excavación, ¿no? Con lo que planteó la empresa al gobierno. Entonces ya había una disonancia donde no se estaba cumpliendo con las propias declaraciones o proyectos que se habían presentado al organismo estatal. Entonces había mucha irregularidad. De frente a eso, ahí sí hay la clara omisión del Estado de no haber controlado debidamente esta situación, además de la responsabilidad de los responsables de obra, de la constructora y de las desarrolladoras inmobiliarias que estaban llevando adelante el proyecto, porque hubo muchos indicios previos de que esto iba a suceder. En las últimas semanas se había roto, por el desfasaje o deslizamiento del suelo, las cloacas. Y eso estaba generando de que cayera líquido cloacal constantemente al edificio en construcción, que fue justamente socavando los cimientos o las paredes ya establecidas o construidas. No, pero cuando vemos la imagen de la foto, se cayeron no solamente el pasillo de la vivienda lindera, sino también todos los muros de contención que se habían construido, ¿no? Se cayeron desde abajo, no quedó nada. Y eso justamente era por que el líquido cloacal y otras circunstancias fue socavando esos muros de contención. Así que hay como, está clara que hubo una mala praxis por parte de la empresa, la constructora y los técnicos. Está claro que hubo una omisión de seguridad por parte del gobierno, ya que el gobierno, al autorizar un permiso de obra, tiene que garantizar que se garantice la seguridad a las personas y a los edificios linderos, y eso no ocurrió. Lo que tenemos que evaluar es, bueno, ¿esto qué nos enseña? Porque no es solamente que es un error casual, sino que es un error que se repite en la gran mayoría de las obras de la Ciudad de Buenos Aires. No hay obra en la ciudad que no genere daños a los linderos. Es como inevitable, ¿no? No debería ser inevitable. Seguro. Y ahora, para terminar, porque sé que estás ocupado, pero te quería preguntar la otra parte, ¿no? Esta técnica constructiva y demás. Las personas que han quedado sin vivienda, que se han quedado sin casa, ¿el gobierno de la ciudad les dio alguna ayuda? ¿Se está bancando algún alquiler, le dio una casa, algo para poder...? Porque ¿cómo hace esa gente? Se quedó en la calle de la noche a la mañana. Bueno, aquí ocurre algo curioso. El gobierno puso a un funcionario a ser intermediario entre las familias y la empresa. ¿No? No es que el gobierno asumió la responsabilidad, no es que la empresa asumió la responsabilidad, sino que el gobierno puso un intermediario para favorecer la negociación entre las familias y la empresa, para que la empresa se haga cargo del dinero que necesiten las familias para poder acceder a una vivienda. Sí. Lo cual es sumamente irregular, ¿no? Está generando como una negociación informal. La empresa no pone rostros, la cara la pone el gobierno, pero el gobierno no se responsabiliza, sino que funciona como un mediador. Claro. Estas ayudas económicas, hasta lo que sabemos ahora, no quedan formalizadas en ningún acta acuerdo, así que no queda claro los alcances de la responsabilidad que están asumiendo, no queda claro a futuro qué va a suceder, si estas obligaciones que la empresa está haciendo cargo ahora se van a mantener. Sabemos que para que la familia vuelva a su vivienda va a pasar mucho tiempo, porque se tiene que evaluar todos los edificios, en qué condiciones quedaron. Se tiene que reconstruir la parte del edificio que se derrumbó, se tiene que reconstruir las cañerías, porque también sufrieron graves daños, así que creemos que entre uno o dos años como mínimo la familia no va a poder acceder a su vivienda. Entonces, estos acuerdos entre las familias y la empresa no se están formalizando pensando de acá a dos años, ¿no? Se están formalizando de hecho, o acordando de hecho pensando en el presente nada más, lo cual para nosotros es algo irregular y está dejando en cierta incertidumbre a futuro a las familias. Veremos cómo se termina resolviendo esto en las próximas semanas. Bueno, vamos a ver cómo termina por lo menos esta parte. Y yo como final diría que todo aquel que en la Ciudad de Buenos Aires tenga una obra en construcción lindera, abra bien los ojos y ante la menor duda o ante el menor indicio de algún problema en su vivienda, bueno, nada, acuda, no sé, a hacer la denuncia a una fiscalía o, en el caso de ustedes, bueno, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, pedir un asesoramiento para saber cómo se puede... ¿no? Me parece que algo hay que hacer. Y bueno, por lo menos desde acá decir eso. Ojo, cuando tengan una construcción, que vean que le meten una excavadora a 7 metros de profundidad sacando tierra, paren un poco la oreja, paren la vista y vean qué se hace, ¿no? Sí, algo que las familias tienen que tener es que no tienen que tener paciencia o tolerancia frente a los daños en su vivienda, porque muchas veces las empresas te dicen, te la arreglamos después, esto se va a seguir dañando, entonces no hace falta que te lo solucionemos ahora. Bueno, todas esas excusas no hay que aceptar, hay que obligar que la construcción frene cuando estén dañando tu vivienda y que reparen allí y que tomen todas las medidas para que el daño no siga creciendo o no se vuelva a producir. Perfecto. Bueno, Jonathan, te agradezco, ya nos está como quedando sin tiempo y vos también tenés que volver a tu reunión. Gracias por todo este dato, esta información que nos diste y a estar atentos las vecinas y los vecinos de Buenos Aires. Gracias, chau, buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Chau, chau. Bueno, Pedrito, ya nos estamos yendo, ¿no? Nos queda poquito. Si me permitís, antes de irnos, con otro tema, último tema de Andrea Motis, quería pasar un avisito que me mandó una... Ya la hemos entrevistado el año pasado, me parece, en la tercera edición de Buenos Aires, porque se está desarrollando el Festival Internacional de Cine Canábico. Y es del 15 al 24 de febrero, todavía tienen 4 días para poder ir, búsquenlo. Allí hay 25 películas de 13 países. Creo que es interesante. Ya digo, lo hemos charlado algunas veces. Entren también a la página fic.ar, FICC.ar, Festival Internacional de Cine Canábico. Para poder, si les interesa, es bueno siempre conocer algo que quizá no está tan difundido y promocionado. Así que bueno, gracias Julio Pardo en la 690, Pedro, gracias vos allí en la retaguardia, yo desde el estudio Los Matadores en Villa Crespo, me despido hasta el próximo martes escuchando a Andrea Mutis en el tema de Chico Huarque Construzao. Chao, hasta el martes. De cemento y lágrima, sentó para descansar como si fuese sábado. Comió un feijão de arroz como si fuese un príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se houvesse música. E tropeçou no seu como se fosse um bêbado.